afuera de la oficina judicial de Rawson. Recién acabamos de conocer la sentencia de la jueza Eve Ponce. Ella resolvió, sorprendentemente por lo que veníamos denunciando de la falta de prueba en la totalidad de los casos, decidió hacer encontrar penalmente responsable a 6 de las personas acusadas y pidió la absolución de 2 de los chicos procesados. Dentro de estos 2 chicos absueltos se encontraba Lautaro Martínez. La jueza lo que hizo hoy fue encontrar penalmente responsable a los imputados. No hizo una condena, no dio una sentencia condenatoria. Sí habilitó a una nueva audiencia de cesura de pena, que recordamos que en la audiencia de alegatos ella la había descartado. En este momento la vuelve a solicitar en 5 días hábiles. Lo que ella dice es que esta medida y esta decisión la toma para que la Fiscalía pueda subsanar el error procesal que cometió en la etapa pertinente para hacer el pedido de las penas con agravantes. Entonces le da el espacio nuevamente para que se subsane. Nosotros entendemos esto como una flagrante parcialidad de parte de la jueza, que le está dando una nueva oportunidad a la Fiscalía, que trajo a esta oficina judicial a 8 personas imputadas de delitos que no cometieron, sin pruebas, donde fueron los propios peritos los que dijeron no poder reconocer al 100% ni decir que las personas que estaban sentadas en este proceso son las responsables o incluso las mismas personas que se presentan en los videos y imágenes probatorias. Entonces denunciamos la parcialidad de la jueza Eve Ponce, denunciamos la función de la Fiscalía de Florencia Gómez por el armado de causa a militantes sociales, a vecinos de Rawson, y volvemos a ratificar que acá se está cometiendo un delito procesal. Esto incluso lo advierte la misma jueza, que hace en su sentencia un informe donde insta al doctor Miquel Arena, el procurador general, a tomar acción ante la posible comisión de delitos de acción pública que pueda haber llevado adelante la fiscal Florencia Gómez. Entendemos que esto también puede ser una maniobra para que no sospechemos de la parcialidad, que no solamente sospechamos, sino que entendemos que certificamos con lo que estamos hablando de 8 personas que llegaron a este proceso sin pruebas, un proceso totalmente largo, donde hubo mucha violencia procesal, donde varios de ellos estuvieron detenidos durante el juicio. Estamos hablando de vecinos que pertenecen a un grupo social altamente vulnerable. Vimos ayer la consecuencia de uno de los muchachos afectados al proceso, que ayer decidió quitarse la vida. Hoy tenía que presentarse a esta sentencia. A partir de ahora lo que queda es presentar una recusación formal ante la jueza, es lo que proponen los abogados defensores, y apelar este mamarracho de sentencia que acaba de sacar la señora Eve Ponce. Quiero aclarar que ella, en esta instancia, al encontrar responsabilidad penal, podría haber ya dictado una sentencia con los mínimos correspondientes para cada uno de los delitos, o incluso con otras alternativas para subsanarlo, y decidió no hacerlo y dar lugar a una nueva audiencia para dar la oportunidad a la Fiscalía de presentar los agravantes y poder llegar a condenas más altas. Por favor, les pedimos que difundan este video, convocamos a que retomemos las calles y no olvidemos que esto está sucediendo en un contexto en el que en esta provincia se está intentando avanzar con la extracción de uranio para armas nucleares, lo dijo el presidente de la Nación, y también con el fracking en cercanías de Comodoro Rivadavia. Entendemos que esto es un acto más disciplinatorio y de mensaje para el control social de la comunidad. La criminalización de la protesta es un delito, estamos denunciando eso y pedimos por favor acompañamiento a las personas que son sometidas a estos brutales procesos. Pedimos la renuncia de Torres, de Miquel Arena, de todo el Poder Judicial. Que se vayan todos, claro que no. Que se vayan todos, que no quede.